pobremente en mi memoria. Qué frágil te ves, amor. Guardo en mis recuerdos dorados un dulce anhelo de amor. Amarte, amor, y amarte, amor, se hace pesado al fin. Y aquí en el centro de mi pecho se formó de nuevo el hueco de mi soledad sin fin. Amarte, amor, se hace pesado al fin. Y aquí en el centro de mi pecho se formó de nuevo el hueco de mi soledad sin fin. Y de mi soledad sin fin. Oh, oh. Y amarte, amor, cada vez se hace más pesado. Y te ves, amor, guardo en mis recuerdos dorados un dulce aire de amor. Amarte, amor, y amarte, amor, se hace pesado al fin. Aquí en el centro de mi pecho se formó de nuevo el hueco de mi soledad sin fin. Amarte, amor, y amarte, amor, se hace pesado al fin. Y aquí en el centro de mi pecho se formó.